largo plazo. Vendedores de ilusiones, desde transferir idiomas por ósmosis hasta tener 12 técnicos en 10 años en un combinado nacional. Desde aquellos que esperan que el interés compuesto les duplique la inversión prudente en un año, hasta aquellos que con solo un boleto esperan tengan el 100% de probabilidad de ganar el premio entre millones y millones de posibilidades. El mercado reditúa a largo plazo soportando alzas y bajas. La clave está en diversificar las inversiones. Las grandes economías se gestan en 50 años o más cuando se ha invertido en educación, ciencia, tecnología, salud, por mencionar algunos. Cuando se mantiene un equilibrio entre aquello que se exporta y lo que se importa, con un sesgo hacia las exportaciones. Las grandes potencias deportivas trazan escuelas en las diferentes disciplinas con filosofías de entrenamiento y técnicos a periodos de 10 años en promedio, con altas y bajas de rendimiento en el transcurso. Si los resultados se dan, hay detrás más de 2 años de trabajo, cuando no, aún más. Vendedores de ilusiones para obtener una ganancia suculenta en el muy corto plazo y volver a vender.